Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos y amigas de FM La Gola. Quiero expresar mi dolor porque hoy a la mañana leo los tweets. Leo a la señora Mirta Legrand pidiendo disculpas por aquello que dijo este fin de semana sobre que Manuel Belgrano era gay. Nosotros hacemos acá un culto del sentido común, ¿verdad? Y es también lo que mucha gente ha pensado siempre cuando lo vio con esas calcitas blancas en los cuadros. Desde acá un abrazo a la señora Mirta Legrand por hacer del sentido común su día a día. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8:04. Hoy es lunes. A mí me costó este lunes, tengo que reconocer. 18 grados 6, quizás la humedad, ¿no? Que es un día medio pesadito. Muy buenos días, Dani. Buen día, Ro. Sí, hoy volvimos. Volvimos a aquel otoño que habíamos dejado hace una semana atrás. Sí, gomoso para quienes no están acá. Sí. Les contamos, buenos días. Sí, sí. Ya les damos las gracias también por iniciar este día con nosotros y acompañarnos en esta ruta alternativa. Y sí, aquí en Buenos Aires por lo menos está con una temperatura, no sé qué temperatura. Y ahora tenemos. 18 grados 6, 18. 17 fue la mínima y va para 25 de máxima. Después baja, ¿no? Digamos, miércoles y jueves ya vamos a tener las que tuvimos, 10, 12 grados. Bueno, y las máximas van a ser las mínimas de hoy, 16, 17, 15. Claro. Pero bueno, nada, estamos gomoso. Ahí. Sí. Gomoso. Estamos en eso. Buen día, Graciela, en los controles hoy. Buen día, ¿cómo les va acá? Lunes empezando el Ruta Alternativa de esta semana. Cecilia y Caro también, allá en la parte de producción. Pablo, entendemos que con un poco más de humedad que nosotros, sí. En Escobar, en un bueno, rato. Bueno, y Nico tendrá. Iba a estar por Pilar, quizá también tenga el mismo nivel de humedad. puede ser, siempre más o menos lo mismo. Sí. Bueno, acá estábamos indagando, nos agarró el comienzo del programa indagando, porque en la Villa 2124 hubo el sábado a la noche un violentísimo allanamiento, además, sin orden judicial. Todo a cargo y por responsabilidad de la Prefectura Naval Argentina, que ya lleva varios años habilitada a reprimir en la zona. No es la primera vez que ocurre. Sí. Y allí, además de la violencia con la que entraron, del manoseo que se hizo sobre alguna de las mujeres habitantes de una de las casas de la Villa 2124, además de todo eso se llevaron 3 detenidos. Uno de ellos, el fotógrafo de La Garganta Poderosa, simplemente por estar registrando claro. lo que ocurría. Él es Roque Manuel Ascurraire y Juan Pablo Mónaco y María Silvia Echeverría. Ambos que eran parte de la familia que estaba claro, allí. Bueno, porque en realidad lo que pasó, lo que ocurre es que la policía maltrata a 2 chicos, uno de 16 y uno de 22. Parte de la familia sale a preguntar por qué le pegaron a este chico de 16 claro. y ahí son agredidos también. Agredidos, pero aparte con un allanamiento sin orden judicial. Sí. Cosa que, bueno, ya parece que la violencia no tiene límite. No, que todo es ilegal y puede ser. Exacto. Bueno, estamos en esto, en averiguar si han quedado detenidos. Hasta aquí no sabemos si todavía están. Sabemos que durante el fin de semana estuvo la abogada Gabriela Carpinetti allí, digamos, asesorando y tratando de resolver esta situación con los detenidos. Así que, bueno, entendemos que en el correr de la mañana tendremos alguna otra novedad respecto a lo que ha ocurrido en la 21-24. Y lo llamativo también es que ocurre en la misma cuadra, digamos, más o menos, donde vive Iván Torres, que es uno de los chicos que fue torturado en septiembre del año pasado, también por la prefectura, y bueno, es uno... Iván Navarro es. Ah, Iván Navarro, mirá, me confundí, bueno. Sí, sí. Otro Iván. Es otro Iván. Sí, Iván Navarro. Torres, sí. Bueno. Y declara el viernes. Así que parecería como que tampoco es casual. Va, no sé, ya uno piensa, ¿no? No, los aprietes no hay casualidades. Es una de las modalidades habituales. Sí. Es una de las micro represiones a las que están habituados, lamentablemente, los jóvenes habitantes de estos barrios. Sí. Lo toman como algo natural, lo han naturalizado. Bueno, bien. Vamos a un tema que me lo pusieron en inglés, aún con fonética, no sé cómo lo voy a decir, pero es algo así como Just Don't Know. What do you do with? No entiendo. Acá dice Myself. Bien. The White Stripes. ¿Algo así? White Stripes. Stripes. I don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Like a summer rose. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Salta, Comunidad Wichí. Fueron liberados los referentes huichí detenidos el pasado jueves durante la represión policial a la comunidad de La Curvita. Se trata de Rogelio II y Mario II. La comunidad que sufre las consecuencias de las inundaciones de febrero continúa viviendo en extrema precariedad y reclamaban por luz y agua al momento de la represión. Represión en la Villa 21-24. En la noche del sábado, tres vecinos de la Villa 21-24 fueron detenidos durante un violento e ilegal operativo de la Prefectura Naval Argentina. Se trata de Roque Manuel Ascurraire, fotógrafo de La Garganta Poderosa, Juan Pablo Mónaco y María Silvia Echevarría. El hecho ocurre luego de que los efectivos requisaran y golpearan a dos jóvenes de 16 y 22 años y su familia salió a pedir explicaciones. Los efectivos entraron a la fuerza en la vivienda, golpeando y disparando balas de goma y gases. Proyecto para prohibir el fracking en Mendoza. Las Asambleas por el Agua de Mendoza presentaron el jueves 24 en la legislatura provincial un proyecto de ley para prohibir el fracking. La iniciativa contó con el aval de casi 43.000 personas que firmaron en apoyo. Vecinos y vecinas de toda la provincia se encuentran en estado de movilización debido a que el gobernador Alfredo Cornejo busca allanar el camino para la explotación de la formación Vaca Muerta en la provincia. El proyecto fue recibido por todas las bancadas y cuenta con el apoyo del PJ y del Frente de Izquierda. Reclamos mapuches en La Haya. Una delegación de Neuquén visitó esta semana las ciudades holandesas de Ámsterdam y La Haya, invitados por organizaciones de activistas políticos, sindicales y ambientalistas de Europa. Participan de una campaña internacional contra los combustibles fósiles. Gilberto Huilipán, referente de la Confederación Mapuche Neuquina, y Emanuel Gugliardo, miembro del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, participaron de distintas actividades de difusión y debate sobre la situación de las comunidades mapuches asentadas sobre Vaca Muerta. Neuquén, contaminación del río Colorado. A través de una investigación periodística local, se conoció que el municipio de Rincón de los Sauces desecha en este cauce hídrico efluentes cloacales prácticamente sin tratamiento. Además afirman que también se vierten desechos de la industria petrolera. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado ha hecho controles que dieron resultado negativo para bacterias coliformes y metales pesados, aunque señalaron que les ha resultado difícil acceder a tales estudios. Se esperan los resultados de un reciente análisis elaborado por el Ente Provincial del Agua. Nación recortó alcance de títulos universitarios. El Ministerio de Educación de la Nación redujo las incumbencias profesionales de varias carreras. Ahora las mismas podrían tener menos peso en el ámbito académico y generaría una reducción de actividades para los graduados de algunas carreras. La Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, determinó la figura de carreras de interés público. Mediante la reciente resolución 1254 de 2018, el ministerio que conduce Alejandro Finocchiaro determinó los alcances del título universitario, modificando varias resoluciones previas. Esto limitaría las atribuciones de las carreras públicas. Brasil, estado de sitio. El viernes por la noche, el presidente Michel Temer firmó el decreto de garantía de la ley y de la orden que autoriza al ejército a actuar como policía para garantizar la dispersión de cortes en las rutas hasta el 4 de junio. También los autoriza a arrestar a los camioneros y a retener sus vehículos. Según el ministro de Defensa, Raúl Hungam, a lo largo de la tarde de los 938 cortes se habían dispersado 419, principalmente las que afectaban a las refinerías. La Asociación Brasileña de Camioneros propicia el retiro de los retenes selectivos, pero anunció que continuará con medidas de lucha. Irlanda, derecho al aborto. En uno de los países más católicos de Europa, ha triunfado el sí en el referéndum irlandés con un 66.5% frente al 33.5% del no y con participación del 65% del padrón. Se revocará así la octava enmienda de la Constitución de ese país. Esto permitirá a los legisladores legalizar el aborto hasta la 12ª semana de embarazo con restricciones. Solo se permitirá si hay peligro para la salud de la madre o en caso de anormalidad fetal grave. Será incluido en la salud pública, pero podrán alegar objeción de conciencia. La ley tendrá que ser aprobada por el Parlamento. podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Seguimos acá en Ruta Alternativa. Este es nuestro programa 57. 57. Muy bien, 57. Porque estamos contando, porque sabemos, dijimos al principio de este ciclo, ¿no?, que tenemos 130 programas o 180. 180. 180 programas. No la estoy pegando con nada hoy, esta mañana. Mi nombre es Roxana. Acertó. DNI 21. Estoy un poco confundida. Bueno, simplemente vamos a decir los temas que tenemos para hoy. Muy bien. Vamos a hablar con Venezuela. Ajá. Hablamos. Volvemos a Venezuela. Volvemos a Venezuela. De Venezuela no nos vamos. Bien. También quizá hablemos de Colombia. Andás a ver, ¿no?, un poquito, claro, de Colombia. Hay elecciones en todas partes. También vamos a estar con Pablo desde Escobar con su seguimiento de medios. Hay una noticia que tiene que ver con la autovía de montaña, uh-huh, que es la que quieren instalar arriba de una vía donde está llena de uranio abajo, ¿no? Sí, y es toda una cosa muy... Además de destrozar parte de bosques protegidos. Todo, ¿no? Pero es casi bizarra, ¿no?, la situación, porque es como... Es de un absurdo, claro, bizarro. Sí, es buena la definición. Sí, así que bueno, también vamos a estar con ese tema. Vamos a tener muchos temas en inglés para que yo aprenda inglés también. Vamos a... No sé si la fonética me ayuda. Mentira, y, mentira, no sean malas, ya está, ya pasó lo peor. Como dicen en el gobierno, ya pasó lo peor. Yo le estoy temiendo al primer semestre del 2019. Ahí capaz que me ponen un tema en inglés y no lo sé. Cuatro temas, todos los temas en inglés. Y la columna, como el viernes fue 25 de mayo y no estuvimos presentes acá en la radio, yeah, haciendo el programa, la columna de Jimena Mangas, que habla de veterinaria, de bienestar animal, vamos a tenerla hoy, así que vamos a poder preguntar si quieren, lo que quieran. En realidad ella va a hablar de un tema específico que tiene que ver con el sufrimiento interno del animal o algo así. Ahí Cecilia nos va a decir. Pero mientras tanto pueden llamar al... Tengo preguntas, dale, para ella hoy, Ahí no está. No sé que si va a hablar de ese tema, pero yo tengo preguntas. Manda WhatsApp, Graciela. WhatsApp, bueno. A ver, dice... Ah, los dolores crónicos. Dolores crónicos. Lo humanicé al perro y al gato, los humanicé. Claro. Tienen que mandar un mensajito sobre dolores crónicos, ¿no?, en mascotas, al 1549-47-9846. A mí lo primero que se me ocurre es cómo detecto que hay un dolor crónico. En un... Claro, porque si a lo mejor es físico, en una pata te das cuenta, o claro, digo, en algo, si se apoya o no se apoya, es más fácil. Sí, sí. Pero otros dolores crónicos no sabría cómo... Eso es interesante. Cómo, claro, ¿no?, cómo detectarlos. Para detectarlo. Porque, por ejemplo, en los gatos, sí, claro, cuando uno ve que ya está muy mal es porque se esconde, desaparece. Que claro, sí. Pero, bueno, tampoco sé si eso es crónico. No, sí, bueno, seguro. Bueno, hay que llegar a... ¿Cuántas preguntas? Sí, un montón. Hay que hacer preguntas. Nuestra veterinaria de cabecera. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, hoy en Mar del Plata comienza un nuevo juicio por el crimen de Natalia Melman, que para quienes no lo recuerden o no lo sepan, porque de esto ha pasado muchísimo tiempo, fue una adolescente de 15 años que fue secuestrada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Bueno, en esta última, en este juicio que se comienza hoy, en esta última instancia, o no debería ser la última, sí, pero bueno, en esta instancia que se abre hoy, se juzgará al policía Ricardo Panadero, quien está imputado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas, y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y crímenes causa. Bueno, esta es la carátula, sí, digamos, con la que este tipo llega hasta ahí. Y Panadero es el cuarto implicado en el asesinato de Natalia Melman. 2001, Natalia tenía 15 años, cuando a la salida de un baile es abordada por un personaje ruin, muy conocido allí de la zona, a quien se le apodaba El Gallo, y de apellido Fernández, ¿Qué es lo que hace el gallo? El gallo es este, es convencerla de que salga y entregarla a cinco tipos. Que después su padre, ya en la misma madrugada, cuando se entera de que el gallo Fernández ha intervenido alrededor de su hija, ya empieza a pensar lo peor y ya la empieza a buscar en la madrugada de ese mismo día. Allí ya sale a la luz de que en realidad Natalia había subido a un patrullero donde había otros individuos, policías, por supuesto. Sí. Esa misma madrugada, Gustavo Melman, que es el papá, recibe varios testimonios de lo que había ocurrido durante la madrugada y, además de los testimonios, un papelito donde van cinco nombres. Demoraron cuatro días. Demoró cuatro días en aparecer el cuerpo de Natalia, porque en realidad los rastrillajes de la policía no llegaron a ningún lugar. Por lugares donde ya había rastrillado la policía, un nene de 10 años encuentra el cuerpo. A partir de allí, el gallo Fernández se mantuvo prófugo una semana. El caso se nacionalizó, al gallo Fernández se le cortaron las coberturas y cayó. Allí, una vez que cae este personaje, allí entrega a Ricardo Alfredo Suárez y Oscar Alberto Echenique. Y luego menciona a un tercer policía, Ricardo Alberto Anselmi. La versión del gallo es que ellos habían llevado a Natalia hasta una casa semiabandonada del barrio Copacabana, donde allí solían hacer este tipo de actividades, donde se drogaban y drogaban a alguna víctima. Natalia es encontrada y se encuentran en ella cinco tipos de ADN diferentes. Cinco tipos. Tres corresponden a estos tres que señala el gallo Fernández, y los otros dos permanecieron, uno todavía permanece en el anonimato. Todavía no se le ha encontrado. Se abre una instancia de impunidad y continúa la impunidad alrededor de este caso. Concretamente, esa impunidad la terminan los mismos vecinos en una pueblada. Prácticamente queman la comisaría de Miramar. Allí hay un recambio de autoridades y allí es donde, bueno, de alguna manera se impulsa el juicio, se impulsa la detención de estos individuos que estuvieron presos recién en junio de 2001, mientras tanto estaban ejerciendo, fueron liberados y fueron recapturados en agosto del año siguiente, de 2002. Anselmini llegó libre al debate. En septiembre de 2002, un tribunal oral condenó a los cuatro acusados, el gallo Fernández entre ellos, ¿no? El gallo fue a 25 años de prisión y a los policías les dio reclusión perpetua, más la pena de accesoría de reclusión por tiempo indeterminado, por privación ilegal de la libertad, agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y cometido por más de dos personas con el fin de ocultar otro delito. A pesar de esto, los policías en 2012 lograron que se les aplicara el 2x1 y hoy algunos de los voy a buscar el juzgado, voy a buscar el juzgado. A ver, el 20 de octubre pasado, los jueces Esteban Viñas y Javier Mendoza de la Cámara de Mar del Plata les devolvieron las salidas transitorias a estos individuos, pese a la oposición incluso de María Eugenia Vidal. Para darle el marco hasta dónde llega el poder, impunidad, ¿no? Las condenas de Echenique y Suárez vencen el 7 de junio de 2022, ahora con la reducción de la causa. Y la de Anselmini el 29 de septiembre de 2022. Panadero va a juicio hoy a las 9 de la mañana. Los magistrados serán Jorge Peralta, Fabián Riquet y Juan Manuel Sueiro. La fiscal interviniente será Ana María Caro y la querella estará a cargo de los abogados Lisa Cabral y Federico Paruolo. No me acuerdo, ya dijimos que el nombre de Ricardo Panadero estaba en el papelito que le entregaron a Gustavo Melman y que a su vez Gustavo Melman en el mismo 2001 entregó en la comisaría y presentó a las autoridades. Y a Panadero recién, ¿no? Ahora, y recién hoy, aparte por un vello púbico, es como algo ínfimo, pero está bien. Recién hoy logran meter a este tipo, llevar a este tipo a juicio. El 4 de junio, si no pasa nada extraño, será el momento de la sentencia. Y no nos olvidemos que eran 5 ADN. Eso estaba pensando. ¿Quién es el quinto, no? Falta uno. Sí. Y además pensaba esto, si estos tipos tenían esa práctica en esa casa abandonada, porque nadie, no sé, en algún momento digo, esto era algo habitual, sucedía en un pueblo, porque Miramar, imagínate, bueno, era febrero, estaba lleno de gente, pero durante el año es un pueblo con pocos habitantes, personas, claro, no eso era una práctica, claro. Llegar a este momento, porque esto sucedía antes y era como invisibilizado para el resto. Absolutamente, ¿no? Por eso la angustia terrible de Gustavo Melman cuando le mencionan, claro, al Gallo Fernández. Que sabes lo que hace. Sabe lo que hace, sí, y sí, que anda, sí, este tipo, ¿no? Tremendo, sí. Bueno, así que bueno, veremos cómo termina esto el 4 de junio. Insisto, si no hay algún retraso o ninguna otra cosa. Y hoy podemos decir que es el femicidio de Natalia Melman. Sí, igual la ley es posterior. Claro, por eso. No se hablaba de femicidio. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, fue un femicidio. Podemos ir a la tanda. Antes de la tanda, quería decir que acá nos mandan para que sí, una de las breves, que el presidente Michel Temer se dio ante los camioneros y en huelga, y anunció este domingo una reducción del precio del diésel de orden del 46 centavos por litro, ajuste que será congelado por 60 días y también se dio a otros 4 más reclamos más que solicitaron los camioneros. O sea que por un lado les mandó el estado de sitio. Claro. Y por otro lado se dio a los camioneros. Bueno. Pero bueno, como para tener para ampliar esa información. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ahora sí, tanto. Ahora sí, nos vamos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá en La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 31 de la mañana y arrancó hoy muy temprano a las 7 la marcha federal desde algunas provincias por pan y trabajo. Hoy en el obelisco va a haber ollas populares, así que calculo que ya estará siendo rodeado el obelisco. Bueno, va a haber así caos total, y no me acuerdo otras palabritas que usan. Es casi una revolución, no sé, bueno, ese tipo de cosas. A las 9 decíamos que empieza el juicio por el cuarto implicado, ¿no?, en el caso de Natalia Melman. Y a las 18 horas va a haber un gran pañuelazo por el tema del aborto, de la legalización del aborto. Y les voy a dar un poquito la cronología. Hoy lunes 28 a las 18 en Plaza del Congreso. Ajá. Por el aborto legal, hay un pañuelazo más radio abierta. Uh-huh. Porque hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es muy interesante, estaría buenísimo en algún momento poder leer los tweets y el hilo de la conversación de Agustín Laje, el pequeño cordobés. Sí. Porque es increíble, yo creo que él odia a las mujeres, básicamente, porque es odio que tiene, y odia todo lo que no piense como él, o la salud pública. Personaje, ¿eh? No, es siniestro. Y los que le contestan a él son casi peores. ¡Pah! Sí, es bastante, bastante bravo. Y bueno, recordamos que esta semana ya se termina, ¿no? Se supone que el 13 llega a diputados. Por lo menos llega 2 días antes del Mundial o uno. Igual hay todo un cronograma. Todo un cronograma. Pero aparte de eso, yo lo que quería decirles es que hoy en la Biblioteca Nacional hay justamente una charla sobre el tema del aborto. Donde aborto, cuestiones jurídicas, médicas y sociales, es en la sala Jorge Luis Borges, de 19 a 21, en el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Sí. Hay una mesa redonda, en ella va a estar Analía Mesina, que nosotros la tuvimos acá, Mario Sebastiani, que es doctor en medicina, Paola Vergallo, que es doctora en derecho, Luis Costa, que es sociólogo y analista político. La coordinadora es Diana Mafia, que bueno, es doctora en filosofía. Es una mesa muy interesante porque abarca todos los puntos, ¿no? Digamos, como para fortalecer el tema de que se va a dar esta semana y todo lo que se va a dar hasta el 13 de junio. Sí. Bueno, ojalá que se dé, ¿no? Porque nos faltan 5 votos de diputados. Cinco para empatar por lo menos con los que están en contra de la legalización, pero hay 29 abstenciones. Ajá. Así que estamos hay que darle, esperando esos 29, que no sé qué intereses tendrán para abstenerse. Me parece que no es tan fácil, ¿no? Que no es tan difícil, quise decir. Me traicionó algo ahí. No sé qué quise decir, pero digo, bueno, no es tan difícil tomar una posición. Bueno, hay que ver qué es lo que pueden llegar a proponer modificar para dar su voto. Claro, Eso me parece que es el juego político tradicional. Mira lo que pasa en Irlanda, ¿no? Claro. Digo, primer mundo y estaban inclusive más atrasados que nosotros. Y aparte es súper acotado lo que han logrado. Sí, bueno, sí. Bien que lograron pero súper acotado. Bueno, el primer ministro fue agredido por declarar que sí, que estaba a favor de que se legalicen estas posibilidades de aborto. También súper católico. O sea, ultra, sí. Otro que es ultracatólico, bueno, nuestro compañero Pablo Brambilla, que está en Escobar, es súper católico. Así es. ¿Qué tal, Pablo? Por supuesto, imagínese. Buenas y santas, Pablo. Sí. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. De lunes hoy. Ay, sí. Sí, muy lindo lunes. Bueno, que se ve que están, si usted me permite la alusión, las hormigas están trabajando a full porque se viene el agua. Sí, ¿no? Claro. Sí. Así que uno ya tiene, vio cómo es, ¿no? Es como los aguaciles, ¿eh? Claro, sí, igual. Las hormigas se identifican al toque, ¿eh? Exacto. Cuando se viene el agua. Uh-huh. Bueno, en fin. Lo que están saqueando como hormigas, bueno, son otros terrenos, ¿no? Por supuesto. que son menos naturales, por ejemplo, o menos naturalizables, bueno. Bueno, en fin, hicimos, por supuesto, el recorrido habitual de los medios masivos comerciales y estatales del fin de semana. Bien. Que como una catarata data por todos lados, ¿no? Sí. Tenemos siempre mucha información de los medios, de esos miedos que empiezan a aflorar a partir, mire, el domingo a la nochecita ya arranca con todo, y no para hasta que usted se va a dormir, señora, señor. Así que si usted no se lo bancó, si no lo quiso escuchar, no lo quiso ver, ahí tiene un compiladito de lo que pasó desde el viernes hasta ayer a la noche en los medios masivos comerciales y estatales en el clipping del fin de semana. Vamos. Mágicas le dirán la forma de aprender con mismos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Agradezcamos a Dios la patria que tenemos, el país que tenemos, las oportunidades de futuro que tenemos. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, dice la Constitución Nacional. de la convicción de que no hay otro camino posible. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Ahí está el superministro Nicolás Duconde. Acá nadie está ni arriba ni abajo de nadie, somos todos ministros, ¿no? Y siga el baile. De acelerar la convergencia hasta que aclare hacia el equilibrio fiscal. El plan Duhovne, ¿dónde va a achicar el Estado? 40 a 50 mil millones de pesos al año de ahorro. Nadie existe si no es noticia. No son los números que tienen que lograr para equilibrar el déficit fiscal, pero sí son gestos. Van a vender los autos del Estado. Van a suspender por 2 años el ingreso de personal al sector público. Van a acelerar la convergencia al equilibrio fiscal de todas las empresas públicas. El Estado gasta 20 mil millones en ellas. Ordenamiento en los salarios de los organismos descentralizados. Racionalizar los gastos de la biblioteca y la imprenta del Congreso. Sí, es una buena noticia. Para dar el ejemplo, es importante, es más que simbólico, pero hace falta que el gasto social se reduzca con un acuerdo de todos. Bien, esta semana se vota el proyecto kirchnerista de las tarifas. Esto, por un lado, significa perder 100 mil millones. Si se aprueba el proyecto que retrotrae las tarifas, que se va a resentir mucho la economía. Yo no voy a ser responsable de decir que va a volver una corrida cambiaria. No quería que pensáramos un segundo cómo se puede ver esto desde afuera. El presidente de la Nación se pegó un susto fenomenal. Esta es una noticia importantísima. Ningún presidente va al fondo porque le duele una muela. Grupos opositores, el kirchnerismo, sectores de izquierda, gremios, estuvieron con una multitudinaria manifestación con críticas a la política económica y al Fondo Monetario. Está multisectorial contra el Fondo Monetario Internacional. También se le dijo al gobierno que se le iba a pelear mano a mano en las calles y en las urnas. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Hoy hubo una muy fuerte movilización allí a la 9 de julio, a Plaza de Mayo. Movilización no espontánea, como siempre, bajo el paraguas de los actores. La AAA, que en esta época no es más López Rega, ahora se llama Asociación Argentina de Actores. Se bebe de una catarata. Una vez más, la patria está en peligro. Está tan bien pensado por Cristina, porque todo esto está muy bien pensado por Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes digan que la patria está en peligro y que van a cantar el himno el 25 de mayo. Hablaron de Maldonado, se ahogó. Hablaron de Nahuel, se enfrentó a tiros con la prefectura. Hay que laburar, en este país hay que trabajar todos los días, no hay que salir a la calle todos los días. Gobernar es hacer y estar, y si haces es en hechos concretos, no es en discurso. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! A mí a veces me divierte un poquito más. Este me deprimió mucho. Mucho, mucho. Lo que me quedé preguntando, por ahí, porque es el final casi, ¿no? Es cómo es que Feynman puede mentir de esa forma. No, es descarado. Claro, pero no hay manera. Digo, no conozco mucho, pero desde lo judicial. Porque sí. Miente. Nunca tuvo un arma en la mano Rafael Nahuel. No. Está demostrado además por la justicia. Sí, claro, está demostrado. Sí, sí. Entonces, ¿por qué dice eso? Sí, bueno, me parece que es parte de este sentido común que los medios una y otra vez, ¿no?, están repitiendo cosas que se reflexionan bastante poco y que en este caso me parece que tiene claramente una intención política, ¿no? Claro. Si no, no es comprensible. Si no, no es comprensible. Mirá Majul diciendo, no estoy llamando una corrida cambia. O sea, digo, claro, estás trayendo tranquilidad, Majul. No, y a uno se lo anticipa diciéndole, mire que esto es información. Claro. Claro. Bueno, en ese sentido, lo de Majul es extraordinario. Nice. Lo de Feynman, a mí me parece para notar, otra vez, un poquito lo planteábamos la semana pasada, ¿no? En tiempos de crisis nos recuerdan la Constitución. Sí, claro. Y ahí nos dicen que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus instituciones. Son los mismos, decían lo mismo en 2002. Exactamente, claro, exactamente. Ojo, ojo. Lo decíamos un poquito la semana pasada, cuando hay crisis se viene la normalización. Sí. Claro. Y entonces ahí están, me parece que es interesante, ¿no? Usted cállese la boca, no salga a la calle, vaya a trabajar. Sí, sí. Me parece que es interesante cómo se van hilvanando los discursos de cara a lo que viene. Una normalización, por supuesto, de la misma mano del ajuste que en el 2002. Claro. Exacto. Bien. Digo porque anduvo Dualde por estos tiempos dando vueltas. Sí, ¿se acuerda? Sí. La devaluación de a cuatro mangos. Sí, de uno a cuatro. Bueno. De uno a cuatro. También escuchábamos a Jorge Lanata. Uh-huh, sí. Que también, ¿no? Con una editorial muy a favor justamente de este recorte del gasto público. Uh-huh. Que cuando uno le empieza a poner nombre, se empieza a complicar, ¿no? Porque nos venden que van a vender los autos, sí. Pero por otro lado están echando gente en todos lados. Claro. Sí. Entonces es interesante dónde se jerarquiza la información, ¿no? Y la preocupación permanente de Lanata desde hace años es cómo nos ven desde afuera. Totalmente, también. Claro, totalmente, sí, sí. Exactamente. Eso un poquito queríamos hacer notar, porque bueno, está claro los intereses de quién nos está preocupando. Exactamente. ¿No? A él desde afuera igual se lo confunden con Michael Moore, sí. Pero sí. Bueno. Bueno, salvando la distancia, sí, por supuesto. Sí, bueno, claro. Un poquito la consigna sería sonreír que tenemos visitas, ¿no? Claro, exacto, exacto. Bueno, exacto. Y ahí tenemos siempre a Duhovne que, bueno, quiere ser superministro, pero no quiere ser, pero coordina, pero no coordina. Me parece que el coordinador del déficit cero o del achicamiento del Estado, me parece que le queda bien el título. Sí. Bien, y por supuesto escuchábamos a Schmidt diciendo que le dije a la CGT, que él planteó a la CGT que sería bueno hacer un paro. Sí. Claro. Que no debería llegar a agosto. Agosto. Es extraordinario. Pero él es el titular de la CGT. Claro, hay gente que no va a llegar a agosto. Bueno, no estaríamos llegando a agosto, así que bueno, le mandamos caña con un ruda, Schmidt. Caña con ruda, decirle. bueno, perfecto. Entonces, bueno, más o menos por ahí viene la cosa. Le hacemos una rapidita de las tapas. Bueno, tarifas, dice La Nación, el PJ ya tiene los votos en el Senado para aprobar la ley. Y los consumidores pondrán límite a la suba de precios. Eso está por verse. ¿Por qué le digo que está por verse? Bueno, primero porque se dice largamente, según Crónica en tapa, la inflación sería de entre el 2 y el 2,5%. Sí. O sea que las cosas aumentan si usted las compra o no las compra. Sí. También la oferta y la demanda no estaría funcionando. Aparte, los consumidores, cuando le ponemos freno a los precios, es porque no tenemos dinero. Claro. Sí. Es decir, es porque se seca los bolsillos. Tal, ¿no? Cual, tal cual. Bueno, una buena y una mala, o las dos malas o las dos buenas, usted analícelo como usted quiera. Se moderan las chances de que la Argentina entre rápido a la OCDE. Qué lástima. Sí. Qué pena. Increíble. Igual lo mismo, cuando le dicen, mira, va a caer el consumo, usted no sabe si decís qué bueno o qué malo. Bueno, esto claro. Nunca. Artana dice, el economista dice, sería buena noticia crecer 1,5% este año. Sería buena noticia. Ámbito Financiero titula, siguen negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, optimismo local. ¿Usted está optimista? No. Yo tampoco. No. No sé a quién se referirá entonces. Bien. Hay una marcha, además, que vienen desde Jujuy, de optimistas. Sí. Bien. No creo que sean de optimistas con el fondo, ¿no? No. No daría la impresión. Claro. No daría la impresión. Bien, y en ese, un poquito para cambiar el ámbito, el ángulo de la información, una frase que nunca se ha dicho, dice, titula Crónica, aliento puro, y entonces ahí dice, no fue un entrenamiento el de la selección, más para el equipo nacional, lo hizo ante chicos de escuelas primarias, hogares, comedores y clubes infantiles. En términos de lo que sería la etapa de La Nación, la selección más cerca de la gente, el más cerca pone algunas dudas, ¿verdad? Claro. Bueno, en ese sentido tenía dos cositas para compartir con usted. Primero, y por supuesto, escuchamos al capitán de la selección nacional. Escuchamos a Lionel Messi ayer a la noche en Canal 13, que se ve que tiene compró los derechos. Escúchelo, entrevistado, lamentablemente, lamentable la entrevista del Pollo Viñolo, pero bueno, escúchela. ¿Se le ve bien? Todo bien, pues, todo tranquilo. ¿Estás bien, eh? Estoy bien, la verdad que sí. Por suerte me siento muy bien. ¿Estás contento? Sí, estoy feliz de estar acá en Argentina, estar con la selección, la verdad que estoy muy bien. Tengo mucha fe en este grupo, pero tenemos que ir con tranquilidad, tampoco tenemos que tirar el mensaje de vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores, porque la realidad es que no es así. Hoy no somos los mejores. No, la verdad que siendo sincero y justo, hoy por hoy hay muchas selecciones mejores que nosotros, tenemos que ser realistas y nosotros desde la humildad vamos a ir en busca de ese sueño, obviamente vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea el rival, no es un grupo fácil. Vos decís que no es un grupo complicado. Es un grupo, obviamente, nosotros tenemos que pensar que vamos a pasar, que vamos a pasar primero, pero que no va a ser fácil. Ay, el mundial me aburrió ya me aburrió. No le preguntó qué comió. No, que estás no, contento. Le recorté la nota, discúlpeme. Claro. Le preguntaste qué música escucha. Ah, es peor que Riquelme. Bueno, le digo la nota, bueno, fue fantástica, ay, pero me parece interesante la reflexión del capitán de la selección, sí, ¿no? Sí, hermoso. Lo que es grupos, sí, la fase de grupos, dificilísima. Se lo nombro, mire, Croacia, Islandia y Nigeria. Claro. Ay, claro. Yo pensé que era Alemania. Eso es jodido, no sé, vamos a casa. Clasifican dos, no se olvide, por no, favor. No, por eso. Bueno, en fin. Y le agrego, entonces, simplemente, y para cerrar, que el cronista comercial hizo una interesante nota en la que nos habla de cuáles son las apuestas. Sí. Y Argentina está quinta. Ajá. Dentro de los favoritos. Y eso tiene que ver, por supuesto, con lo mismo que hablábamos en otra oportunidad. En el mercado de las apuestas, Argentina está quinta porque, bueno, tiene que ver con cuánto vale su plantel. Claro. Y entonces, por encima de Argentina, están Alemania, Brasil, Francia, España. Claro. Con lo cual, un poquito también, siguiendo el razonamiento del capitán de la selección. Lo de Francia no lo entiendo. No llegamos ni a la esquina, no sé usted cómo... No, igual... La timba esa siempre me fascinó. Obviamente jamás jugué nada, no, pero claro, siempre me fascinó los millones que mueve. No, es tremendo. Por lo menos, digo, sí, es insólita. ¿Y pero este bueno, año no hay ningún animalito que prediga, pero, viste, el pulpo? Nah, más cerca, hay que esperar. Sí. Ya le pongo, mira, si quiere hablo con las hormigas, claro. O con los caranchos de la zona y le digo a ver cómo va a salir. Y si es en Rusia, por ahí es un esturión, ¿no? Claro. Bueno. Le mando un abrazo, ¿eh? Abrazo, gracias, Pablo. Ah, venimos con el tema. Acá estamos, Parque Avellaneda. Che, Gore, ¿estoy bien ahora? Bien.

tenemos una actividad del presidente súper importante. No me quiero emocionar cuando lo digo. Presidente Mauricio Macri visitará la muestra Historia de la Selección de Fútbol en Figuritas. Vos lo lees y no lo podés creer, claro, porque decís, no puede ser cierto, pero es verdad. Esto es, no tiene que trasladarse mucho, más o menos siempre anda por ahí, porque es en el Museo de la Casa Rosada. O sea, el país prácticamente está, podríamos decir, no digo prendido fuego, pero está ahí como chispeante, ¿no? Sí. La situación, y está complicado. Así que en la Casa Rosada, en el Museo de la Casa Rosada, hay una historia de la selección de fútbol en figuritas. Yo creo que es lo que más le gusta hacer a este muchacho, cosas vinculadas con el fútbol y demás. Pero me sorprendió la noticia, a las 17:15. Así que bueno, hoy que arranca la marcha federal, el presidente va a estar mirando figuritas. Igual deben ser lindas, porque viste que antes las figuritas, ahora los pibes le sacan directamente el papelito de atrás y se adhieren a un álbum. Había que pegarlas. Yo me acuerdo que heredé de una tía unas figuritas que eran de otra cosa. Sí. Y tenían brillantina, ¿no? Esas ya eran de la década del 40, más o menos. Es posible, sí. Así que quizá haya, a partir del Mundial del 30, algunas de estas figuritas ahí. Bueno, la historia en figuritas puede ser. Puede ser, pero a usted le parece, señor presidente. No, la verdad que no me parece. Hoy, sí. Justo hoy. Una breve también sobre Nicaragua. Hemos abordado el tema en algunas ocasiones. La semana pasada estábamos hablando de una serie de números relacionados con lo que es la represión. En el aire hablamos de 70 personas asesinadas, en general todos jóvenes. Ya para el fin de semana, para el viernes, había 78 asesinados. Ayer a las 5 de la tarde de Nicaragua, son 3 horas menos, en Medicina Legal de Managua le acaba de entregar a la señora Valeria Duarte, esto es lo que recibimos, el cuerpo sin vida de su hijo Steven Pérez. Estudiante de medicina de la UNAM Managua, quien apareció asesinado y lanzado en la Cuesta del Plomo. No voy a describir cómo estaba el cuerpo, había sido torturado. Acá viene. Y más tarde, ya sobre la noche nicaragüense, sobre la noche en Managua, el otro parte que recibimos también desde allí es, en este momento se está iniciando recio ataque de paramilitares y juventud sandinista en contra de los que resisten en la UNAM Managua. Pretenden, vivos o muertos, desalojarlos. Hubo además cortes de luz y de agua. Lo que impactó el otro día en la entrevista que ustedes hicieron a esta persona, Paulita Pérez, era que además, no solo los muertos y los torturados, que ya es tremendo, sino la cantidad de desaparecidos. Desaparecidos, claro. Lo que no queda claro es que si este chico que apareció muerto estaba dentro de esos desaparecidos que van siendo entregados. Claro. Eso no quedó claro, supongo que en la semana se podrá ir consultando eso. Claro, sí. Bueno, ¿podemos ir a un separador Singui? ¿Tenemos una pastillita? Vamos. Me dice Graciela acá, pará. ¿Qué pasó? No, tenemos temporada de huracanes tenemos en la colectiva por la teoría del caos. Gigante, donde peleo conmigo hasta lastimarme, donde imagino que en sueños algo cae arriba mío, donde te miro, donde me siento en el sol si quiero quemarme, donde muero cuando quiero, total, yo sé retroceder. Tengo partes mutantes, donde todavía veo los vuelos eternos, donde casi nunca pienso. Quise invitarte, pero Ruta Alternativa. Bueno, recibimos y agradecemos a Gerardo Rojas, a Gerardo Rojas, allí de la comuna de Ataroa, un texto que nos ha enviado de Carola Chávez, que nos resulta interesante por dos motivos, ¿no? Por un lado, porque lo que dice es muy, muy certero, y por otro lado, entendemos que también el texto esconde cosas. No siempre se dan textos así. Sí. Y dice, parte de ese texto, dice, cuando la locura se asienta y se normaliza, y el ejército israelí caza palestinos que caminan desarmados hacia las fronteras impuestas por el abuso y la fuerza, y los colonos usurpadores buscan los mejores puestos para presenciar la masacre como si fuera un partido de fútbol, y aplauden frenéticos cuando cae un palestino en medio del campo, asesinado, y vuelto a asesinar por los grandes medios que titulan que murió y que murieron decenas con él, así nomás, como si se les hubiera dado por morir de muerte natural en el mismo sitio, a la misma hora. Y todo bien. Cuando la locura se asienta y se normaliza, y en España el delito es llamar ladrones a los ladrones, y terrorismo es ser vasco o catalán, y pelear con un buscapleitos que resultó ser un guardia civil, y otro guardia civil también en sus ratos de ocio, junto a cuatro amigos, violan a una muchacha que, según unos jueces machos, no peleó, y mucho peor, uno de ellos, conteniendo una erección enferma, sentenció que la muchacha hasta parecía estar gozando. Cuando la locura se asienta y se normaliza, y en México matan a 88 candidatos a las próximas elecciones y 80 más renuncian aterrorizados, y en Colombia, desde que se firmó la paz, el asesinato de líderes sociales en un goteo sistemático y sangriento que ya lleva más de 300 muertos, paz y Santos y Temer están hasta las orejas en Odebrecht y Panama Papers, Macri enterrando a la Argentina en el pozo séptico del FMI, y todo bien. Y desde esa locura normalizada señalan a Venezuela y dicen todo mal y todo bien. Bueno, esto es un poco lo que nos parecía de esta periodista Carola Chávez, que desde donde se señala lo que ocurre en Venezuela es en buena parte desde estos lugares, ¿no? Sí. Pero a su vez en Venezuela ocurren claro que otras sí. cosas que nos pueden permitir pensar que no está todo bien. Uh-huh. Qué difícil ser un poco crítico, ¿no? Con algunas cosas, como que no estaría bien. Exacto. Y bueno, ya estamos comunicados uh-huh. con Rafael Uzcategui. Buenos días, Rafael. Buenos días, Daniel. Saludos a toda tu audiencia y gracias por el contacto. Acá estamos con Roxana también en el piso. Buen día. Bueno, estas cosas, ¿no? Que por un lado nos muestra que lo que estábamos leyendo era un texto que de repente en el circular también te llegó a ti, de Carola Chávez, que es periodista, y publica frecuentemente allí en distintos portales en Venezuela. Y en el cual, bueno, sí, uno puede pensar que es cierto que Venezuela está siendo señalada y perseguida prácticamente desde la OEA y desde distintos lugares, y hay una suerte de sitio alrededor de Venezuela, pero también vive procesos complejos en los cuales hay algunas otras responsabilidades, ¿no? Bueno, en eso quisimos un poquitito instalar la dualidad de lo que ocurre allí mientras tú no estabas con nosotros todavía en esta mesa. Y bueno, ¿cuál es el clima en Venezuela tras el triunfo de Nicolás Maduro? Bueno, nosotros somos una organización de derechos humanos que este año precisamente estamos cumpliendo nuestro 30 aniversario y por supuesto cualquier opinión que emitamos tiene que ver con esa perspectiva que lamentablemente en Venezuela, tenemos que reiterarlo, la situación de derechos humanos es muy grave, especialmente los retrocesos en materia de derechos sociales, porque la pobreza desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro ha venido incrementándose en manera muy, muy grave. Y eso se evidencia especialmente en las violaciones al derecho a la salud y el derecho a la alimentación de los venezolanos. Es decir, según estudios de la Federación Venezolana de Maestros, tú necesitas ganar 60 salarios mínimos para poder comprar lo suficiente según la canasta alimentaria, y eso hace que los salarios de los venezolanos no alcancen para satisfacer sus necesidades primordiales de existencia y necesiten realizar muchísimos esfuerzos dentro de los mercados paralelos, el mercado negro, para poder intentar adquirir por lo menos lo mínimo de los alimentos para su familia. Y la situación de salud sigue siendo muy, muy preocupante. Para darles algunos datos, por ejemplo, tenemos 400.000 casos diagnosticados de malaria en el año 2017. Debido a la grave situación del país, más de 22.000 médicos se han ido de Venezuela desde el año 2002, médicos del sector público, y según nuestro último informe anual sobre la situación de derechos humanos, para el año pasado el 51% de los quirófanos en Venezuela están inoperativos y tenemos un 40% de camas fuera de servicio en los hospitales públicos. Así que la salud de los venezolanos no está garantizada. Si tú vas a un hospital, no vas a encontrar el personal médico, están los equipos fuera de servicios, están las unidades de emergencia y de quirófano y de tratamiento cerradas, y además los medicamentos están escaseando en una suma importante. Según la Cámara Productora de Farmacéuticos en Venezuela, la escasez alcanza el 92%. Uh-huh. Así que, por supuesto, tenemos una suma, como tú sugieres, de situaciones geopolíticas que tienen foco en Venezuela, pero también aquí hay que señalar que hay una responsabilidad del gobierno en no tomar medidas para garantizar los derechos humanos de las personas en situación vulnerable, porque lamentablemente el gobierno niega permanentemente que exista que existan problemas en Venezuela. Ajá. El gobierno los adjudica a una llamada guerra económica que hay contra Venezuela y no existe un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil ni los diferentes sectores que están planteando recomendaciones para que esta situación de las personas en situación más vulnerable sea atendida de manera correcta. Así que la situación de pobreza, según las propias estadísticas oficiales, más de 16 millones de personas en situación de exclusión, muchísimas más que las que consiguió Hugo Chávez cuando llegó al gobierno en el año 1998. Así que lamentablemente la gran promesa del proyecto bolivariano, que era erradicar la pobreza en Venezuela, se ha incumplido y Nicolás Maduro se ha convertido en un gran fabricante de pobreza y de exclusión en nuestro país. Bueno, se disparan un montón de preguntas, ¿verdad? O por lo menos varias, para ser más preciso, más correcto. Para nosotros resulta inevitable preguntarnos, y por eso te lo trasladamos, ¿por qué Maduro? ¿Por qué Chávez señaló a Maduro? ¿Cómo? Bueno, creo que era una... Su heredero, digamos. Sí, bueno, era un funcionario de confianza del presidente Hugo Chávez y creemos que también tuvo mucho que ver en la actuación que él tuvo como canciller de la República. Claro. En todas las actuaciones que él habría tenido para armar estas coaliciones internacionales como el ALBA o la participación de Venezuela en los primeros años dentro de Mercosur. Así que fue un reconocimiento a ese tipo de actuaciones. Era un funcionario leal que además no tenía un carisma público, era un funcionario más bien de oficina, y en tercer lugar, algunos analistas lo que sugieren es que también tenía muy buenas relaciones él a nivel personal con el gobierno de Raúl Castro, así que también habría contado con el beneplácito de este importante aliado del gobierno bolivariano. Así que Nicolás Maduro, sin embargo, ha tenido la mala suerte, para decirlo en esos términos, de que su mandato coincide con la aparición de una profunda crisis económica debido al retroceso a nivel internacional de los precios del petróleo. Que es el principal producto de exportación de Venezuela. Claro. Y eso ha hecho mella importante en la popularidad del proyecto bolivariano. De hecho, yo creo que el pasado 20 de mayo fue sorprendente que en territorios que eran considerados bastiones del oficialismo, también la ausencia de participación fue muy notable en el caso de Caracas, en el caso de las principales ciudades del país. Así que yo creo que la crisis económica es lo que está generando este profundo malestar con el gobierno de Nicolás Maduro, porque creo que la gente resiente que no haya un reconocimiento del problema y que no se estén tomando medidas para poder garantizar el poder adquisitivo, el nivel de vida de los venezolanos. Otra de las cosas que se dispara de lo que vos nos relatabas, si se necesitan 60 salarios mínimos, aunque sea una breve descripción de cómo viven los trabajadores, porque entiendo que no todos ganarán más de 60 salarios mínimos. Sí, no, es una situación muy difícil porque la gente tiene que, en la vida cotidiana, tiene que usar mucha energía, mucho tiempo para poder adquirir los alimentos a precios regulados. Claro. Así que la gente puede estar, digamos, de los 5 días de la semana, puede estar 2 o 3 días haciendo una cola de 4 o 6 horas para poder adquirir un producto. Porque las redes de distribución alimentaria que el gobierno había implementado en años anteriores, cuando hubo muchísimos recursos y que fueron muy positivas entre el año 2005 y 2009, hoy lamentablemente tienen la misma evidencia de escasez que los supermercados y que los negocios del sector privado. Así que la gente utiliza mucho esfuerzo para hacer una cola para poder adquirir uno de estos alimentos, y además en muchas ocasiones la gente también hace ese esfuerzo para poder revenderlos en el mercado en el mercado negro, para poder obtener muchísimo más ingresos. Decirte, pues, que el salario mínimo es el equivalente a $4 y ni siquiera alcanza para comprar un pollo entero, para que la gente se dé una idea del retroceso. Así que el gobierno lo que ha hecho es implementar una serie de bonificaciones que no forman parte de los cálculos monetarios del salario. Es decir, el gobierno no está incrementando los salarios, sino que lo que hace es incrementar las bonificaciones adicionales que finalmente no tienen impacto en las prestaciones sociales y en los cálculos de beneficios adicionales para los trabajadores. Así que hay muchísima gente que está saliendo de Venezuela, pero también tenemos la situación que la gente está renunciando a su trabajo porque le es más costoso llegar a su sitio de labor debido a los gastos que tiene que hacer en transporte, en movilización, en los gastos en alimentación, que lo que recibe como una remuneración. Así que ahora mismo hay expertos del área militar, por ejemplo, donde están denunciando que también hay una importante deserción dentro de a lo interno de las Fuerzas Armadas por esa misma razón, porque hay escasez de alimentos, porque allí, digamos, los beneficios que tienen las personas que están en las Fuerzas Armadas ya no son importantes y deja de ser llamativo o deja de ser importante para la supervivencia de la persona y su familia ser miembro de las Fuerzas Armadas. Así que hay una situación de desempleo que se está incrementando, y además muchísima gente está saliendo de Venezuela. Se estima que a partir del año 2005 casi 4 millones de venezolanos habrían salido como parte de esta migración, y eso ha hecho que también muchas personas estén vendiendo sus activos para poder no solamente salir de Venezuela sino sobrevivir. Es decir, si tienes dos colchones, vendes uno, y si vende, la gente está vendiendo muchas cosas para poder intentar complementar lo que recibe dentro de su remuneración. Estamos conversando con Rafael Uzcategui, miembro de la Internacional de Resistentes a la Guerra y la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe. Allí en Venezuela está Rafael. Bueno, en este marco que vos estás relatando, ¿qué estaba en juego en estas últimas elecciones? Bueno, por un lado, un elemento que contribuyó a la ausencia de participación, a la desconfianza en el proceso, es que desde el año 1958 las elecciones presidenciales se habían realizado durante el mes de diciembre. Así que había una memoria colectiva, había una tradición de que las votaciones para el primer mandatario se hacían en ese mes, y debido a este adelanto de la fecha de manera irregular, esto también ya generó pues una importante desconfianza en el electorado, inclusive dentro de las personas que siguen al oficialismo. Entonces aquí lo que estaba en juego, que era para nosotros preocupante, es la posibilidad de que se pudieran resolver los conflictos al interno de Venezuela mediante un mecanismo democrático, pacífico y constitucional, porque las denuncias de fraude son importantes, muchos indicadores acerca de la manipulación de los resultados, y hay que recordar que en agosto del 2017 la empresa que había suministrado la maquinaria para el voto automatizado, era Smartmatic, denunció que ahí se habían manipulado por lo menos 1 millón de votos en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Así que hay una desconfianza en los canales, los mecanismos institucionales para la resolución del conflicto ahora mismo, y lamentablemente tenemos que decir que mucha gente de sectores populares, no solamente los actores políticos más estridentes, sino los sectores populares están opinando que son los mecanismos violentos los que podrían dar una resolución a la situación venezolana. Estamos hablando de los rumores cada vez más crecientes de la necesidad, entre comillas, de un golpe de Estado dado por un sector de los militares, o también, lamentablemente, ha tomado popularidad esta opinión de que debería ser una fuerza internacional la que resuelva la situación venezolana. Así que para nosotros, como una organización de derechos humanos, nos hemos pronunciado categóricamente en rechazo a esta matriz de opinión. Claro. Y, por supuesto, seguimos postulando mecanismos dentro de la Constitución para poder resolver la situación venezolana. Es decir, hay un artículo en nuestra Carta Magna, en 233, que estipula la realización de elecciones de manera a corto plazo ante la renuncia del primer mandatario. Así que ante todas las situaciones, ante la situación de fraude que se ha denunciado y que se están recopilando los elementos ahora, y en segundo lugar, ante el aumento de la pobreza de los venezolanos y que no haya posibilidades de rectificar, estamos siendo parte de una coalición de organizaciones sociales que estamos promoviendo la renuncia del presidente para poder tener elecciones a corto plazo para que la gente pueda opinar sobre cuáles deberían ser los destinos del país sin coacciones y de manera libre. En ese sentido, la baja en la participación, ¿no? Porque del 79%, casi el 80% en la de 2013, pasamos en el mejor de los casos a un 48% en la participación electoral. Hablamos del padrón electoral, ¿no? Esa disminución la capitaliza la oposición que no se presentó. Bueno, hasta ahora también hay que decir que dentro de los elementos para opinar sobre la situación venezolana se encuentra la fragmentación de la oposición, y hasta ahora ninguno de los sectores, no solamente los que se abstuvieron de participar o los que llamaron a no participar, sino incluso los seguidores de Henry Falcón, no han propuesto una estrategia democrática para continuar pues la lucha por la reinstitucionalización democrática de nuestro país. Así que lamentablemente hay una importante división, hay una crisis de representación porque algunos analistas han opinado que la abstención de las elecciones del 20 de mayo no solamente fueron un voto un mensaje de protesta contra el gobierno, sino también contra el liderazgo opositor. Así que ahora mismo habrá que hacer una importante recomposición del liderazgo político que incluya a los sectores del chavismo descontento que están siendo perseguidos ahorita por Nicolás Maduro, para poder presentar una propuesta de país que pueda capitalizar la indignación, que pueda proponer una estrategia de redemocratización del país, y que bueno, y que genere otra vez expectativas y confianza, entusiasmo por parte de la población para participar en los diferentes mecanismos para ello. Pero ahora mismo lo que hay es una situación de incertidumbre, de desasosiego, la gente resiente la falta de liderazgo, la falta de propuestas, y yo creo que eso forma parte del drama que ahora están padeciendo los venezolanos. Bueno, por mi parte, una última pregunta, Rafael. ¿Qué se puede esperar de las comunas, de los procesos comunales que se han multiplicado desde que está Maduro también, ¿no? Sí, bueno, todos los indicadores dicen que la época de oro del llamado poder popular, en donde se multiplicaron los consejos comunales y diferentes mecanismos de participación, ocurrieron entre el año 2005 y 2010, cuando el gobierno del presidente Chávez no recursos y hizo un importante esfuerzo por estimular la participación de la gente. Claro. Sin embargo, eso ha venido retrocediendo de manera importante, y lamentablemente ahora lo que vemos, o las denuncias que estamos recibiendo, es la coerción de la gente a través de un mecanismo de identificación llamado el carnet de la patria. Y importantes sectores que se organizaron a favor del proyecto bolivariano entre esos años, recuerdo los años 2005 y 2010, ahora forman parte de este sector que se llama el chavismo crítico, el chavismo descontento, que está intentando construirse un espacio político para poder actuar, reivindicando el legado de Hugo Chávez, pero cuestionando abiertamente a Nicolás Maduro. Y hay que decir que es el sector precisamente que ha venido siendo más perseguido en los últimos meses. Tenemos algunas detenciones, la más conocida de ellas fue la del ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres,

para un tema tan complicado como a mí me resulta Venezuela o me resultan los gobiernos del resto de Latinoamérica, los no fanatismos, ¿no? La sí. crítica desde un lugar de derechos humanos, bueno, no sé, me hizo reflexionar. Y de apoyo, ¿no? Y aparte también, de la claridad de decir, bueno. Y de rescate, ojo, de lo que estuvo bueno también. Tampoco, ¿no?, aceptemos, claro, y tampoco aceptemos propuestas que vienen de intervenciones desde afuera, por supuesto. Eso va a ser una intervención yanqui, sí. No importa quién venga. Sí, ¿no? Aparte, en un país que lo tuvo antes, estuvo, digamos, claro, se sacó un poco a los yanquis de afuera, ¿entendés? Claro, sí. Exactamente. Porque cuando uno llega a Venezuela en otros años, era un país que parecía que estuviera en Yanquilandia. Exacto. A mí una de las cosas que me parecen más terribles es que efectivamente nosotros acá recibimos entre 2008 y 2009, después estuvimos allí con Graciela en 2010, y estaba previsto que pudiera haber problemas con la alimentación y estaba previsto todo un plan de trabajo para producir y distribuir alimentos, porque sí. tenían muy claro el chavismo hasta ese momento que ese iba a ser el punto débil. ¿Qué pasó con eso? Sigue, por más que hemos pedido, tratamos de entenderlo, y es muy difícil de entenderlo. Acá tuvimos también compañeras venezolanas, bueno, ahora no recuerdo justo el nombre, donde nos hablaba del tema de la pesca y todo lo que significa. Efectivamente. ¿Cómo eso era parte de lo que se iba guardando, se iba, digamos, generando para que no falte esa comida que tenemos? Y lo vivimos en los mismos centros comunales, ¿no? Y la desesperación de tratar de no depender del petróleo. Claro. Y de salir de un país que vive de renta, de la renta petrolera, ¿no? En fin, ahí está Venezuela. Estoy aprendiendo mucho con este programa, se los quiero decir. A pesar de que no llegué sin fe. Llegué sin fe el 5 de marzo, yo no creía en ningún Dios, pero estoy aprendiendo tanto que esto me está haciendo indagar, buscar, y en esa búsqueda encontré una religión a la que voy a adherir prontamente, que es el pastafarismo. Pastafarismo. El pastafarismo, no confundir con rastafarismo. No, que es claro. otra cosa. Acá la gente se peina como quiere, en todo caso, digo, puedes no tener rastas. El pastafarismo es algo que surge, bueno, en los Estados Unidos, no hace tanto, en el año 2005, muy interesante. Surgen en Estados Unidos, bueno, qué sé yo, no es el país de la libertad, pero bueno, surgió ahí. Yo no quisiera tener que adherir a una religión con ese origen, pero realmente me conmovió. Es un físico que en el año 2005, lo vamos a llamar Bobby. Ajá. Bobby por varios motivos, ¿no? Bobby Henderson. Escribe una carta al Consejo de Educación del Estado de Kansas, ahí de donde era esta chiquita Dorothy, la del Mago de Oz, me claro. acuerdo que se vuela la casa, el perro, todo ahí en Kansas, y le empezó a molestar que en las escuelas se enseñaba desde el creacionismo, ¿no? A pesar de que no había religión, o sea, no hay catequesis y ese tipo de cosas en esas escuelas, se hablaba de un creador, ¿no?, universal, que el mundo fue creado por una especie de ser sobrenatural. Y entonces él dijo, bueno, entonces a partir de ahora el mundo va a haber sido creado para mí, que soy un físico estadounidense, por una bola gigante de espagueti con albóndigas. Entonces este tipo, pero esto es verdad, o sea, de verdad, no sé si hay algún oyente oyenta, como dice Pablo, que lo pueda confirmar, empezó, bueno, a decir que no estaba de acuerdo con esta cuestión del creacionismo, y empezó a impartir esta religión en algunos lugares, en algunos estados empezó a enseñar su teoría, y mucha gente empezó a seguirlo. La sigla es MEV, M-E-V, es Monstruo del Espagueti Volador. Él dice que el creador del mundo, el universo en realidad, es el monstruo del espagueti volador, que es un ente superior que creó al mundo hace unos 5.000 años en estado de embriaguez, lo cual lo hace muy simpático al MEV. Es mucho más que viejo. Nuestro creador tallarinesco, dice Bobby, entonces puso fósiles, porque no es que hubo dinosaurios, no. Hay un no sé cómo se llamaba, las etapas, las eras, cómo eran... Sí, la mesozoica, claro, los períodos, exacto, y todo eso. No, puso fósiles que están escondidos bajo la superficie de la Tierra porque sabía que después serían encontrados por nosotros, que nos creemos que el mundo apareció después de un Big Bang y todo eso. Y los huesos de dinosaurio entonces se ubicaron tan bien y en tal número que se cree ampliamente que los dinosaurios caminaban sobre la Tierra hace millones de años, pero no es así. Claro. Los puso el monstruo del espagueti volador, los ubicó estratégicamente en diferentes lugares. Otro de los argumentos que dice el pastafarismo es que los piratas dejaron de existir a raíz del calentamiento global, lo cual tiene mucha, mucha raíz científica, porque bueno, el aumento de las altas temperaturas y el descenso del número de piratas en el mundo está íntimamente relacionado. Le queremos decir a Bobby que nosotros igual tenemos una cantidad de piratas del asfalto importante, que ahora no están siendo noticia, pero que fueron en algún momento. Y también dice cosas como, tiene unos evangelios. El pastafarismo tiene sus propios evangelios, un símbolo de la cruz con un tenedor para comer espaguetis y hasta sus propias oraciones que siempre terminan con la palabra ramen. Y la palabra ramen es una sopa de fideos japonesa. Ah. Les voy a terminar con esta oración porque es muy interesante para que nos vayamos rezando todos. Ajá. No está mal una religión que sean tallarines con albóndigas, tu creador. O tallarines que están en los cielos gourmet. Santificada sea tu harina, vengan a nosotros tus nutrientes, hágase su voluntad en la tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que nos comen. No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre, ramen. Ramen. Ramen. Esto es la religión que identifica a los devotos del monstruo del espagueti, pero les voy a decir algo que es verdad, aunque ustedes no lo crean, y es que hay lugares donde hay gente que se sacó hasta la foto para el registro del automóvil, por ejemplo en Australia, con un colador de fideo, un colador de pasta en la cabeza. O sea, parece una boludez. Pero es que adhiero, ¿eh? Adhiero completamente. No, es muy interesante. Y además dice algo como esto de que no es una cuestión trivial, pues los pastafaris argumentan que se trata de una opción tan válida, esto de el rayado... Y tan absurda. Tan absurda, pero dice, como el velo de las mujeres musulmanas o el hábito de las monjas católicas. Claro. Y ahí decimos tener razón. O como cualquier otra. Pero por claro, supuesto. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno. De paso vamos a Sobredosis, la patrulla del espacio. Si hubiéramos sacado una foto. Estamos con el pastafari. Sí. Nos estábamos poniendo con un cucharón también, una pasta, una cuchara de madera para la pasta. Exactamente. Bueno, 9:48, 18:8 de temperatura. Y creo que ya estamos ya directamente ya con Jimena Mangas para hablar de mascotas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, Jimena. ¿Cómo están? Bien, buen día. Hice una pequeña rata de una clase que estoy haciendo, así que me escapé un ratito. Está bien que hables de un animalito también para decir... Sí, me ratié. Sí, bueno, es un concepto viejo, creo, ¿no? No, está muy bien. Hoy les preparé una mini columnita sobre dolor. Dolor, pero ese dolor crónico, el dolor que no se va, sí. ¿no? El dolor que no es algo, una respuesta biológica para el animal, que al contrario no es tampoco una situación de alerta, porque creo que el dolor sirve para protegernos, ¿no? Porque cuando algo nos duele, generalmente nos alejamos. Claro. O nos advierte de que hay algún peligro potencial. Pero el dolor crónico no tiene una utilidad biológica, porque persiste y no se va nunca. Entonces pareciera que cerebralmente ningún animal está adaptado a padecer este tipo de dolor crónico, por lo tanto repercute muchísimo en su salud física, deteriorándola mucho. Claro. Pero hay otra dimensión, porque siempre cuando hablamos de dolor estamos hablando de una experiencia que es sensorial, o sea que sentimos y que es displacentera. Y en ese displacer también está el componente psicológico del dolor, ¿sí? Esa sensación que tiene un animal que no se puede adaptar a algo, que no le encuentra ninguna forma de poder lidiar con eso. Y al contrario de lo que todas las personas piensan, el animal no manifiesta el dolor vocalizando, llorando, quejándose, porque lo que primero pensamos es, bueno, si le duele va a gritar y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Sin embargo, eso es como en lo último, cuando ya no puede más de dolor, ¿no? Sí. Lo que se dice hiperalgesia, un dolor muy, muy complejo que ya está muy, muy avanzado. Lo que son por ahí cuatro pilares básicos para detectar el dolor es el comportamiento que tiene ese animal, el comportamiento que deja de hacer. O sea, esas cosas que un animal habitualmente hacía y ahora no lo vemos hacerlas más. Y como una de las causas básicas en perros y en gatos, sobre todo, del dolor es la artrosis, ¿sí? Se confunde mucho a esas cosas que el animal deja de hacer con un estado de vejez. Entonces la gente piensa, bueno, el perro ya no quiere salir más a pasear porque está viejo. El gato no salta más arriba de la silla porque está viejo. Y no lo asocia a que es un dolor persistente y por eso dejó de hacer esa actividad. Entonces lo primero que tenemos que detectar es lo que tu animal siempre hacía y dejó de hacer. Ese es un claro indicador de dolor que a nosotros seguramente se nos puede estar pasando, por eso lo tenemos que llevar al veterinario. Claro. La movilidad también, se reduce muchísimo la movilidad y la forma en la que se mueven. Algo muy clásico, hablo mucho de artrosis porque el 95% de los perros y el 97% de los gatos a partir de una edad avanzada entre los 8 y 10 años tienen la probabilidad de padecer artrosis. Fíjense qué alto porcentaje, sí. ¿no? Y es una enfermedad muy invalidante y es silenciosa, por esto que les estoy diciendo. Entonces, reducen la movilidad. Los gatos, algunos tips así como comunes que nos tienen que hacer sospechar de que algo pasa, empiezan a hacer pis o caca fuera de la bandeja sanitaria o en otros lugares. Se empiezan a esconder más, ¿no? A veces duermen hasta dentro de la bandeja con piedritas. Se esconden. Tienen pérdida de la masa muscular, otro cambio que nosotros asociamos a la vejez. Está flaquito, y bueno, porque ya los músculos no son iguales porque está viejo, ¿no? Pero la pérdida de masa muscular indica poca movilidad por mucho dolor, ¿sí? Bueno, cambian, obviamente, si hablamos de movilidad y de una actitud, el nivel de juego por ahí. Si nosotros jugábamos mucho con el perro, tirábamos la pelota, el perro corría atrás de los chicos, ahora lo hace menos, ¿sí? Problemas para saltar, cuando el gato deja de saltar a la silla o la mesa o al sillón, ahí estamos en una sospecha bastante grande de artrosis. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obviamente una consulta al veterinario. Claro. ¿Sí? Porque esto baja muchísimo la calidad de vida, claro, del animal. Y otra de las cosas que se da mucho en la clínica y que a mí me vienen muchísimo a preguntar es, como ya llega la avanzada y yo lo noto que se mueve un poco menos y que le cuesta, generalmente se ven cambios en frío, se dicen, ¿no? Como que al animal le cuesta levantarse, está durmiendo y le cuesta levantarse. Una vez que arrancó ya camina, esa cosa de que como que le cuesta pararse un poco, ¿no? Uh-huh. Y vienen y buscan un antiartrósico, que hay un montón de estas pastillas con cartílago y aceites esenciales y un montón de cosas que los compran y se promocionan así por los laboratorios, ¿verdad? Bueno, esto no hace nada, claro, no hace absolutamente nada. Puede ayudar un poquitito, pero es como que uno se tome un tecito para cuando está engripado, ¿no? Claro. Es una cosa así, es como que es algo, un complemento, más que nada un sustituto dietario. Y la gente confunde mucho eso. Bueno, tiene artrosis, pero yo ya le estoy comprando este remedio que dice para las articulaciones y que sale en la propaganda. Lo que se usa para esto es analgesia, ¿sí? Hay que darle analgésicos para bajar el dolor. Porque si lo, el animal va a entrar en un circuito, como dijimos, como esto no es biológicamente adaptativo, el animal no está preparado para esto. Uh-huh. Ninguno de nosotros, si tenemos a alguien que padece dolor crónico, también lo sabemos, sí, se deprime mucho la gente con dolor crónico. Sí, porque es muy limitante, ¿no? Es muy limitante, claro, y tu cerebro no está adaptado para seguir con ese dolor. Claro. Porque cerebralmente a vos te informa que algo está muy mal, ¿sí? Entonces hablábamos de la analgesia, tienen que ir con el veterinario para pedir analgésicos y los analgésicos son de por vida. O sea, una vez que al animal se le detecta este tipo de enfermedades, como algún cáncer que también produce mucho dolor crónico, alguna enfermedad ulcerativa y con poca cicatrización de la piel, son otras que las que contribuyen al dolor crónico, las articulaciones que son invisibles así a simple vista, necesitan analgésicos, necesitan tomar analgésicos todos los días, no cuando yo lo veo mal, porque ese es otro error, que eso es importante, porque esto que hablábamos de las posturas, de lo que el animal deja de hacer, que no quiere mucho participar en las actividades que antes hacía, eso es poca calidad de vida. Entonces yo no le tengo que dar un analgésico solamente cuando el animal grita, porque ya dijimos que va a gritar cuando ya se esté recontramuriendo de dolor, porque no es una expresión común de un animal. Uno apenas se tropieza, ya dice algo. Claro. Bueno, no vamos a repetirlo, ¿no?, al aire, pero uno se tropieza, se pega la puntita del dedo con la cama y ya no dice algo. Pero los animales no. Claro. Entonces eso es lo primero que hay que aprender, que hay un montón de cosas que se nos pasan por no ver este tipo de posturas y esta disminución de la actividad como una enfermedad. El dolor es una enfermedad y hay que tratarlo, aparte de después de lo que lo cause, que también lo vamos a tratar aparte, ¿no? Claro, específicamente. Jimena, ¿qué ronronea un gato si uno lo acaricia, lo mima, estando con este tipo de dolor crónico? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que no sé si tengo una respuesta para eso. Depende mucho de el nivel de dolor que tenga. Claro. Generalmente todas las actividades que denoten un placer o una felicidad están disminuidas y generalmente el animal va a estar intolerante al contacto con el propietario, tanto perros como gatos tienden más al ocultamiento. Perfecto. Que a estar en contacto, así que si generalmente tu gato se subía arriba tuyo y ronroneaba cuando vos mirabas la tele y lo acariciabas, ahora no lo va a hacer más. Y no es porque está viejo ni de mal humor, sino porque seguramente algo le esté doliendo. Perfecto, exactamente. Perfecto. Queda siempre pendiente saber cómo se le da una pastilla a un gato, ¿no? Eso será para otro momento. Sí, Jimena, lo podemos explicar. Lo que pasa es que por favor, es como más visual, pero vamos a hacer una, me voy a comprometer a hacer una columna con algunos tips y después los podemos subir al Instagram y la gente me busca. Ahí está, con ¿dónde? Imagen. Exactamente, en @mangasjimena. Me puede buscar o Jimena Mangas en Facebook. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Jimena, muchas gracias. Ya te veremos. A la clase, si no me retan. Dale, dale, anda, anda, anda. Muchas gracias. Ya nos vamos a encontrar. Dale, vamos gracias a encontrar. Por ratearte. Un beso grande. Un beso grande. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, era Jimena Mangas, veterinaria, docente, ahí estaba en una clase para explicarnos un poco. Me quedé con ganas de preguntarle por qué el gato de ustedes llora cuando lo acarician. Sí, sí. Pero bueno, se ve que daba para otro día, claro, ya se termina. Esa era la pregunta. No la hiciste. Pero lo que está bueno es que no tiene artrosis. Si llora, claro. Salta. Aparte, y ronronea. Ronronea mucho. Artrosis sí. No tiene, por lo menos. Bueno. Así que bueno, nos iremos hasta mañana. Hasta mañana. Inmediatamente ahora, el Enredando las Mañanas, lunes 23 horas hoy, Malas Tripas. Sí, cómo no, seguro. Se repite de 16 a 18 por esta radio y en la RNMA de 22 a 24. ¿Dije todo bien? Usted lo ha dicho. Bien, bien, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.